Y allí nos vamos a tomar contacto con Oscarcito de C. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Aquí, ya, frente al centro de jubilados de la calle Bartolomé Mitre, el tema de hoy es el ministro Ricardo Casal, ministro de Seguridad, ¿no? Arribó aproximadamente pasadas las 30 minutos, puntual, como se había previsto, ¿eh? Ajá. ¿Cuál es el motivo, Oscarcito, de la reunión esta con el ministro Casal? Bueno, hay me parece, dos o tres estadios diferenciados. Descendió en la pista de atletismo, estaba en la avenida Mariano Acosta y calle Ministro Soho, vino en helicóptero, uno decía que, bueno, por ahí se podía llegar a complicar porque había mal tiempo realmente, pero bueno, el hombre vino y llegó puntual, como lo había anticipado. De allí se trasladó a la Secretaría de Cultura de Saladillo, ubicada en la calle Mitre, la nueva Secretaría de Cultura, allí lo estaba esperando los familiares de Walter López, claro. Recientemente ultimado en esta situación lamentable que ocurrió el jueves pasado. Estaban los familiares, bueno, estaban las municipales también, mantuvo una reunión a puertas cerradas, seguramente así habrán intercambiado conceptos, información que de primera mano que tiene el ministro, pero lo notamos, por lo menos que lo que dijo a priori, muy satisfecho con el accionar policial. El caso está bien enseñado, se sigue investigando, la actuación, digamos, de los estamentos policiales y sociales han actuado a la circunstancia en este caso, y bueno, son tiempos procedimentales que hay que esperar, obviamente. Posterior a esto, el ministro se trasladó aquí a la sede del Centro de Cuidados Mitre. En estos momentos se está manteniendo una reunión a puertas cerradas con la gente del Foro de Seguridad. Interesante. Seguramente están saliendo también ideas, panoramas, situaciones, diagnósticos existentes, ¿no? Ajá, ahí está. Oscar, estuviste... Y después está prevista ya una reunión más de tinte, de color político, si se quiere, con la gente de Frente para la Victoria, los candidatos locales, ¿no? Claro. De cierta militancia y funcionarios que hay. Ahí está. Oscar, muchas gracias. Todo esto lo estás cubriendo esta noche, se va a ver el noticiero de TV Centro. Y seguramente en eso hemos estado. Bueno, es una visita, nos parece importante porque dio pie a que se intercambiaron y hubiese relación directa. Más que nada, lo más importante, lo que uno resalta de la perspectiva periodística es el diálogo directo con la familia de Walter López, ultimado con un disparo de arma de fuego el jueves pasado, lo que te decía. Claro. Oscar, ¿algo más? No. Estamos abordando nosotros aquí en la Guardia Periodística que comience esta especie de acto pues, formal en la reunión, ya más que nada de tinte político, como te decía, ¿no? Claro, estamos en vísperas ya prácticamente de una elección el próximo domingo, y lo dejó claro el ministro, ni bien descendió del helicóptero. Digamos, una visita que tiene funcionalidad. Por un lado, él mismo lo que hizo, tomar contacto con los familiares de López, y por el otro, un poco, bueno, conocer de cerca además el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con la seguridad, y también una parte, un costado político para apoyar a los candidatos de Frente para la Victoria local. Claro. Oscar, un lujo, muchas gracias. Bueno, a vos. Un abrazo grande. Suerte. Chau, chau. Adiós. Un lujito tenerlo acá en el aire, ¿eh? Oscar de Seo, ahí cubriendo esta visita del ministro Casal. Aquí lo teníamos, ahí Oscarcito está haciendo toda la guardia periodística y esta noche toda la información la va a tener seguramente allí en el noticiero de TV Centro. ¿Seguimos?